Estamos con Marcelo Lazzi, presidente de la FACTUR. Ha terminado lo que es la fase de pista de este campeonato Panamericano Junior. Más allá de lo que sucede en la ruta, una gran prolijidad con la que se ha trabajado, demostrando que Argentina puede hacer las cosas de primer nivel cuando se trata de este tipo de campeonatos, ¿no? Bueno, la verdad que sí, creo que salió todo muy bien, todo muy prolijo. El juez norteamericano que estuvo trabajando acá junto con los jueces nacionales quedó muy bien impresionado con el trabajo de nuestros comisarios deportivos. Deportivamente creo que el campeonato fue muy bueno, con una selección de México que vino muy bien preparada, realmente se llevó prácticamente todo. Y bueno, realmente conforme con el trabajo de nuestro equipo, que ha hecho un lindo trabajo. Gonzalo García ha hecho un buen trabajo con todos los seleccionados, y en las competencias y en las especialidades donde realmente teníamos alguna posibilidad, alguna chance, estuvimos ahí. Las que ganamos, ganamos, y las que no, quedamos segundos, como el caso de la persecución por equipo, la habilitación olímpica. Tuvimos ahí un poquito que nos falló, que se lesionó Débora Coronel, si no seguramente hubiéramos tenido dos medallas de oro más ahí con ella, que bueno, la tenía, estábamos un poquito confiados en eso, pero realmente tuvo un problema, una distensión muscular que la privó de poder hacer algo mejor en keirin y algo mejor en velocidad. Así que nada, bien, conformes, con una linda base para seguir trabajando, a ver si podemos llevar de este grupo, un grupo de 8 o 9 corredores en el Mundial de Moscú. Así que bueno, bien, conforme, contento. Sobre todo interesante el trabajo de los ciclistas argentinos. Bueno, mencionaba ya a Débora Coronel, que logró 3 medallas a nivel personal, teniendo en cuenta la presencia de Jackie Moró, que es entrenador del Centro Mundial de la UCI, ¿no? Sí, no, indudablemente que cada vez América está siendo vista por los técnicos europeos, por el Centro de Alto Rendimiento de UCI. El tema de que Argentina sea, no Argentina, perdón, que Río sea sede de los próximos Juegos Olímpicos de 2016, hace que también un poco la mirada se ponga en este lado, por una cuestión de venir a buscar centros de entrenamiento en América. Así que, no, la verdad que bien, bien contento, porque bueno, son todas presencias que, digamos, valoran nuestro trabajo y se ven reflejadas después a nivel internacional. Un campeonato panamericano que termina, pero la actividad para la federación va a seguir, pues se viene el panamericano de los mayores enseguida. Sí, ya no podemos prácticamente descansar. Esto ya el próximo lunes arrancamos seguramente con la concentración de los ciclistas de persecución por equipo. Los velocistas ya están entrenando, desde el 14 están concentrados en Buenos Aires con Uber, haciendo ya la segunda etapa de concentraciones. Así que, no, sí, o sea, es muy, todo muy apretado. El próximo fin de semana el campeonato argentino Master, después la carrera del 9, del 1 de mayo en Salta, que también es una carrera internacional, están comprometidas prácticamente 8 naciones, 5 europeas. O sea que, no, realmente se está trabajando, nos están viendo, nos están respetando, están respetando nuestro trabajo, y eso es lo que estamos buscando desde el inicio de nuestra gestión. Un comienzo a mucho ritmo para esta gestión, justamente, ¿no? No es un comienzo, o sea, yo hoy soy el presidente, pero esto es una continuidad de un grupo de trabajo que está trabajando desde el inicio de esto. Desde que quebró la Federación Argentina de Ciclismo en el año 2003, que bueno, fundamos esta nueva institución con tres cabezas, que somos Ricardo Rodríguez, Gabriel y yo. Y bueno, ahora está trabajando muy activo Mario Salas, que realmente se está destacando mucho en todo su trabajo que está haciendo. Prácticamente el éxito del campeonato de Rosario en ruta fue todo un trabajo prácticamente de él. Así que, no, realmente esto es un grupo de trabajo, no es una persona.